¿Cómo afectan las nuevas tecnologías nuestra forma de construir los relatos, las historias? Cuando digo afectan, no lo digo con una connotación negativa, sino todo lo contrario, tomando a las nuevas tecnologías como herramientas para la experimentación. No olvidemos que los comienzos de la radio fueron experimentales. Una de las características de la radio siempre fue justamente esa, la de ser un espacio de experimentación. La radio es un medio simple que se puede complejizar y adaptar a otros medios. Volverlo más complejo no hace que pierda su esencia, que es la de contar historias a través de los sonidos. La transformación que produce este cambio hacia las nuevas tecnologías de este siglo están ligadas a dos factores para mí fundamentales. Por un lado, la forma en la que se estructura el relato se encuentra en constante cambio y por otro lado, ese relato es interpretado y se relaciona con el usuario oyente de formas diferentes. Hoy en día la interactividad por parte del usuario no solo se encuentra reservada al ámbito de las redes sociales, sino que va más allá. Está relacionada con la forma de consumo de la tecnología, es decir, cómo se interactúa mediante videojuegos, compras online, interconexión con otras personas. Y a su vez esto se encuentra relacionado con la forma en la que el propio usuario se ha vuelto generador de relatos. Ya no solo nos interesa escuchar la historia de otra persona, como ocurría en la radio convencional, sino que, como usuarios de nuevas plataformas, nos interesa transformar esa historia y además contar nuestra propia historia. Una definición corta de la palabra interactividad podría ser: la interactividad es permitir que el usuario tome decisiones. El solo hecho de escoger una plataforma entre todas las disponibles, Spotify, SoundCloud, YouTube, páginas de internet, elegir escuchar a través de iPhone, iPad, computadora, esto implica una interactividad inmediata dada por la decisión que está tomando el usuario en cómo consumir ese medio, a través de qué plataformas lo va a consumir. Esta mirada yo la relaciono con los videojuegos. ¿Hasta qué punto Facebook no es un videojuego? Las personas interactúan con un propósito muy claro, se identifican, crean un personaje ellas mismas, todas cosas que son propias de un videojuego. El ámbito de los videojuegos me parece que es el lugar en donde existe el mayor desarrollo de experimentación con nuevas formas de percepción. Se está en la búsqueda de cómo a través de nuevas tecnologías se experimentan nuevas sensaciones de inmersión para el jugador usuario. Interés que parte de la industria de los videojuegos y que está relacionada con su historia, con el crash de 1984, en donde la industria de los videojuegos se vio muy afectada justamente por no maximizar sus recursos frente al usuario, sino que al contrario, frente a un mercado saturado de videojuegos en aquel entonces, hicieron propuestas de muy bajo interés para los usuarios y esto causó que la industria del videojuego entrara en crisis. Un ejemplo de cómo la industria del videojuego está experimentando con nuevas formas de percepción son los nuevos dispositivos de realidad virtual que se presentaron el año pasado en la Conferencia de Desarrollo de Videojuegos en San Francisco, dispositivos como Oculus, que dentro de poco estarán al alcance del usuario. Cuando los seres humanos desarrollamos un nuevo medio, tendemos a adaptar las viejas formas a ese nuevo medio. El ejemplo clásico que se utiliza es las primeras películas eran muy parecidas a obras de teatro y esto no siempre sirve, también hay que experimentar e innovar con el nuevo medio. Esto no quiere decir que desconozcamos los medios anteriores que dieron forma a este nuevo medio, plataforma o tecnología. Cuando se habla de realidad virtual, lo que es realmente diferente de los videojuegos convencionales es el sentido de la presencia, la inmersión por parte del jugador. Pero este sentido de inmersión no está dado únicamente por la tecnología. ¿A qué voy con esto? Esta necesidad de inmersión está presente en todas las nuevas tecnologías porque es una necesidad intrínseca de los seres humanos. Contarnos historias, vivir historias. Cuando una historia está bien contada, nos sentimos presentes en esa historia. Incluso decimos, me atrapó la historia. Para poder lograr esto mediante los sonidos, para poder contar historias con el sonido, yo creo que es imprescindible comenzar a experimentar con diversas formas y herramientas de cómo trabajamos esos sonidos. Experimentar con la forma de estructurar las historias para los nuevos medios. Contar historias mediante el sonido para medios como la radio, el cine o la televisión, siempre o casi siempre, ha llevado una secuencialidad, una forma lineal para contar. Pero cuando hablamos del diseño sonoro para videojuegos, la forma en la que se cuentan las historias desde los sonidos, la forma en la que se trabajan los sonidos, es completamente diferente. Se piensan los sonidos por separado, no hay una secuencialidad tan definida por parte del productor, en realidad esta linealidad es llevada adelante por el propio jugador, él es quien ordena ese contenido sonoro de alguna forma. Mi interés radica en cómo podemos jugar con esa sensación de inmersión por parte del oyente desde la forma de construcción del relato sonoro. Y para esto tiene que haber dos cosas fundamentales. Una historia que se sostenga, que esté bien contada, que no quiere decir que tenga coherencia. Y por otro lado, experimentar con las formas de trabajo para conseguir contar esas historias. En mi última pieza de radio experimental que hice para la radio alemana y para el festival CTM en Berlín, esta pieza se llamó In the Darkness of the World, está basada en el libro 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y tuve que experimentar con varios aspectos del texto y de la situación en la que sería presentada la obra. La pieza tiene la particularidad de que no solo fue realizada para ser transmitida en radio, sino que también fue una actuación en vivo y una pieza para internet. Por otro lado, el público al que estaba dirigida era principalmente un público alemán e inglés, y yo no quería que las voces en alemán o en inglés fueran las únicas voces que contaran la historia, principalmente porque mi lengua materna es el español y me parece un idioma muy rico y además la sonoridad del idioma enriquecía la historia de Julio Verne. Entonces se me ocurrió mezclar los distintos idiomas en una amalgama de sonidos. A mí no me interesa replicar exactamente la historia de Julio Verne, para eso uno debería leer el libro. Lo que me interesaba era dar la sensación de inmersión al oyente, la sensación de cómo se sentía estar dentro del Nautilus, de cómo se podría llegar a sentir caminar por el fondo del mar, las sensaciones que podrían llegar a vivir los personajes. Para lograr esto busqué una forma de edición no lineal. Basé gran parte de mi forma de trabajo en la idea de cómo se piensa el sonido para videojuegos. Esto me dio varias herramientas que utilicé para contar la historia. Por otra parte, cuando se presentó la pieza en vivo, se dispuso en un sistema de 12 altavoces, en una forma no convencional. Yo estaba interpretando la pieza en el centro de la escena, rodeada de 4 altavoces. Luego estaba el público sentado rodeándome a mí y a su vez ellos estaban rodeados por otros 8 altavoces. Por cada altavoz pasaban escenas distintas de la historia, entonces por momentos lo que se escuchaba en una esquina de los altavoces no era lo mismo que se estaba escuchando en la otra esquina. Incluso si la gente se movía para sentir esta amalgama de idiomas, se mezclaba para contar un relato diferente. Lo que uno escuchaba dependía de dónde uno estuviera ubicado. La versión para radio se realizó en estéreo, jugando con las voces también y los sonidos como un relato que se va mezclando sin perder esa movilidad que tenía la pieza en vivo. En la versión para internet, a la pieza se le sumó la animación realizada por el artista multimedia Daniel Iván, lo que hizo que el relato tomara una dimensión visual y la experiencia se transformara por completo. Cada forma de presentación fue realizada en una plataforma distinta y aunque el relato era el mismo, se tuvo en cuenta las posibilidades de cada una de esas plataformas. ¿A qué voy con todo esto? Creo que justamente hay que experimentar para poder lograr esa sensación de inmersión en el público usuario. Esto no tiene que ver únicamente con la tecnología, sino con las historias y con la forma de contar esas historias. Buscar complementar los procesos para contar una historia desde diferentes tecnologías y con diferentes herramientas, las viejas y las nuevas, teniendo en cuenta al usuario y la transformación que hace ese usuario de esa pieza. Un poco como pasa en el teatro, en donde la presencia del público modifica de alguna forma la obra. No pensar en contar una historia a partir de una nueva tecnología en particular, sino incluir esa tecnología en la forma de crear un relato. ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías nuestra forma de construir los relatos, las historias? Esta charla fue escrita en el contexto del conversatorio Uso de las nuevas plataformas en la realización sonora para el Tercer Congreso Internacional de Radio, Teatro y Ficción Sonora, realizado el 25 de septiembre de 2015 en Buenos Aires, Argentina.